50 años de la facultad, buen día, ¿cómo lo va? Muy buenos días. Sí, la verdad, transitando es un día emotivo para nosotros porque hoy comenzamos a informar la serie de actos que conmemoran los 50 años de la facultad. No han sido 50 años fáciles, han sido 50 años de desarrollo, de mucha gente comprometida. No nos olvidemos que partimos de una facultad que no existía, era simplemente un emprendimiento de jóvenes con ganas de estudiar, que fueron a hablar con el rector Sarini, Osvaldo Sarini, para plantearle esa inquietud. Él los recibió y a partir de ahí un grupo de personas comprometidas de la ciudad hicieron la génesis de esta institución. Con lo cual nosotros nos sentimos muy agradecidos de esos inicios, de esas personas comprometidas, pero también para nosotros es una obligación que esto se haga conocer, el desarrollo que ha tenido la facultad se muestre a toda la sociedad como una forma de devolverle nosotros a la sociedad lo que esta institución se ha desarrollado. Y por supuesto, seguimos planteándonos como compromisos, seguir trabajando e insertados en la sociedad para cumplir con todas las necesidades que esta nos plantea. ¿Qué actividades va a haber en este festejo? Arrancamos el 15 de marzo, ahora la semana que viene, viernes, en esta misma aula, a las 7 de la tarde, una charla muy emotiva. Es la charla de la historia de los inicios de la facultad. Esta charla va a estar a cargo de graduados de la primera promoción, docentes fundadores y una no docente fundadora, los cuales va a ser muy, muy emotivo y muy interesante cómo se gestó esto, dónde estaban, en qué taller mecánico daban clases, en qué aula pedían para poder dar clases, qué préstamos, hubo préstamos que ellos mismos solicitaron los bancos para poder pagar a los profesores. Todo esto tiene un objetivo. El objetivo es que nuestros estudiantes, nuestros docentes y docentes puedan conocer cómo fue este esfuerzo para que nosotros también tomemos ese compromiso y seguir adelante. ¿Y después, del 15, cómo seguimos? El 10 de mayo es el acto protocolar, el acto claramente de principal va a ser en el campus universitario. Por supuesto, están toda la comunidad invitada, va a haber autoridades, y ahí va a haber una entrega de reconocimientos y un brindis de honor. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias a ustedes.